ojos ante ti, Señor omnipotente. Derramaré mi alma con gozo y gratitud, porque tu amor glorioso plasmó su luz viviente, cual un faro en mi mente que irradia tu virtud. Fueron mis pensamientos germen de mal ardiente, llenando mi inconsciente de extraña actitud. Y se perdía mi alma llevada por la muerte, al fin inconsecuente, fatal de mi actitud. Pero tu amor más grande y profundo que el oriente, que muestra lo inminente e intenso de su luz, traspasando el dintel de la bóveda celeste, me llevo hasta el regazo sublime de Jesús. Pero tu amor más grande y profundo que el oriente, que muestra lo inminente e intenso de su luz, traspasando el dintel de la bóveda celeste, me llevo hasta el regazo sublime de Jesús. Maravilloso saber que ya la muerte no tiene fuerza alguna contra mi espíritu, y al fin de mi jornada sé que estaré presente, cantando con los santos al Padre y a Jesús. Pues solo quiere mi alma, Señor mi Dios clemente, lo arte permanente cantando en amplitud. Y así mientras que viva, Señor, amarte siempre con incansable fuerza, ternura e inquietud. Pero tu amor más grande y profundo que el oriente, que muestra lo inminente e intenso de su luz, traspasando el dintel de la bóveda celeste, me llevo hasta el regazo sublime de Jesús. Pero tu amor más grande y profundo que el oriente, que muestra lo inminente e intenso de su luz, traspasando el dintel de la bóveda celeste, me llevo hasta el regazo sublime de Jesús.